Muchas gracias. Sé que por su gracia puedo renacer. Haciendo una gira promocional y vamos a estar en distintas ciudades aquí en Perú. Así que gracias al pastor. Como tormenta en mí, son pruebas que pasan. Oh, Gracias.